Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola, soy Yante, nacido en el anillo solar del mago eléctrico. Soy atemporal y una característica inconsciente psicológica. Es esencial iniciar con esto porque es mi alter quien con gusto hizo un tipo de DJ set de música alternativa para melómanos, amantes de la música.

Thank you. Gracias por disfrutarlo o dejarlo en el encantamiento del sueño. Mi Kim planetario se despide diciendo que lo que acabas de escuchar y antes no se identifica. Gracias por el espacio, mucho agradecimiento, pero demasiado paraíso modular. Quien mentor es más que mi secta.